DJ ya está. Oye, si ella quiere reggaetón, le ponemos reggaetón. Si ella quiere palperreo, le ponemos palperreo. Si ella quiere reggaetón, le ponemos reggaetón. Si ella quiere palperreo, le ponemos palperreo. Reggaetón, palperreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Pero trae sabrosura, viene de Honduras. Pa' las mami que tan dura, que lo muevan con locura. Para que esto se encienda. Esto es lo que la llave la calienta. Un estilo fresco como menta. Que se baila bien pegado. Hasta que estemos agotados. Curita, calor y humo combinado. Sé lo que me trae un poco saturado de la realidad. Pero quiero que lo muevan sin pedal. Aquí en Honduras somos pura calidad. Y es que ando suelto. A los vecinos los tengo despierto. Todo esto es sabor, yo lo convierto. Competencia se tratan a tener, no llegué en estos movimientos, a la gata la caliento, dándole un perreo bien violento, yo entiendo, porque nadie me detiene cuando yo me entiendo, nadie me alcanza, voy corriendo, mira cómo lo están sacudiendo, y el calor está subiendo, la motivación estoy sintiendo, esto es lo que la gente, si ella quiere reggaetón, le ponemos reggaetón, si ellos quieren pal perreo, le ponemos pal perreo, si ella quiere reggaetón, le ponemos reggaetón, si ellos quieren pal perreo, le ponemos pal perreo, reggaetón. Yo represento poniéndole sabor pa' que lo muevan con pasión y le falte la respiración. Si ella quiere reggaetón, le ponemos reggaetón. Si ellos quieren pal perreo, le ponemos pal perreo. Si ella quiere reggaetón, le ponemos reggaetón. Si ellos quieren pal perreo, le ponemos pal perreo. Reggaetón, pal perreo.